Ay, pero qué lindo momento este de la semana. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Pablo Caruso? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vos sabés que de tantos mimos que nos llegan al programa de en redes y demás, siempre aparece la mención de este cafecito que compartimos con vos. Así que, nada, te lo digo porque en estos tiempos que no nos podemos abrazar con el cuerpo, Bueno, capaz te que agradezco mucho. una palabra vale. Vos sabés que cuando en abril cumplí años, ¿no? Y bueno, tengo unos miles de seguidores en Facebook que, como es habitual en estos casos, te saludan por esa vía. Yo diría que la mitad de centenares que me saludaron para mi cumpleaños me mencionaron el cafecito, que me conocen, en fin, o registran este diálogo Que nuestro. son parte de la charla también, ¿no? Sí, así es, así Se es. sienten parte de la charla. Y si supieran que no hay cafecito. Bueno, es Qué una confesión fraude, ¿no? que es una confesión tuya, que hacía mucho tiempo yo esperaba. ¿Estás tomando cafecito? Que ¿tenés algo a mano o estás? ¿Cómo estás Mate, para? mate. ¿Estás con mate? ¿Estás con Sí, mate? sí, Bueno. sí. Bueno, Juan Carlos, a ver, varias cosas. Vamos a apelar a tu condición de profesor de historia, amante de la historia, en un minutito nada más por los 250 años del nacimiento de don Manuel Belgrano. Pero antes, quiero traer un tramo de la charla que recién teníamos con Esteban el Gringo Castro, referente de la UTEP, de los trabajadores de la economía popular. Y vos sabés que él decía que de alguna manera, o medio que salió en la charla, que es como si, a ver, no estamos diciendo que ya está logrado el hecho de que se haya legitimado en la política argentina que el Estado intervenga en los márgenes de ganancia de las grandes élites económicas. No está ganada la pelea. Pero que de alguna manera se fue instalando el tema durante la pandemia. Yo decía, bueno, tenemos un presidente que se animó a decir por televisión, y le costó, y le cuesta, muchachos, tienen que ganar menos. Y yo recuerdo, Juan Carlos, nuestras primeras charlas hace muchos años, que vos trajiste este tema, y para mí fue como un descubrimiento, para mí fue como un decir, ah, mira este tipo que se anima a decir públicamente que que el Estado tiene que meterse, que como parte de nuestro proyecto de sociedad hay que regular la tasa de ganancia. Y yo decía, qué escándalo que esto generaría si fuera un decir más público y de un gobierno. Bueno, mirá dónde estamos, ¿no? Bueno, mira, ni siquiera lo registro bien en los términos históricos de nuestro diálogo de hace quizá 10 años, pero desde mi perspectiva ideológica, bueno, hay transformaciones revolucionarias que tienen que ver con la propiedad, con los bienes, ¿no es cierto? O hay perspectivas de reformas que posibilitan distribuir los ingresos y pensar una sociedad entonces más justa. Y distribuir los ingresos significa afectar a los sectores que tienen gran capacidad contributiva y que acumularon grandes ganancias. La pandemia desnuda brutalmente esa situación y entonces yo diría que nos obliga a retomar más bien, ¿no? El presidente, como vos decís bien, planteó algo en un lenguaje común, bueno, muchachos, tienen que ganar menos. Bien, ese planteo, que parece sencillo, es un planteo en este momento, en esta fase política, de altísima conflictividad, pero creo que hay que transitarlo, porque casi diría, no tenemos otra alternativa, y además es justo y además es necesario. Acerca de lo que recién decías, que se comentó, efectivamente coincido que en estos momentos, yo diría dramáticos de la historia, en días o meses se concentra lo que a veces lleva muchos años. A partir de la iniciativa de Máximo y de Heller del proyecto a las grandes fortunas, creo que efectivamente se avanzó muchísimo en que el Estado debe intervenir, en este caso el Parlamento, para afectar a esas grandes fortunas en un impuesto por única vez. De cualquier manera, el debate ideológico sobre eso creo que hay que seguir librándolo, no está ganado. Reconozco que se avanzó y hay mejores condiciones. Pero viene una gran pelea, una gran disputa ahí simbólica, ideológica, y política. Qué grande, Juan Carlos. Ya te metiste con la propiedad. Veníamos con la ganancia, ahora con la propiedad, o sea que nos van a sacar las casas, te van a hacer creer a la clase media que vamos por... No, que uno de los ambientes se lo van a tener que dar a Aníbal Fernández, una cosa. Claro, claro, no, estoy planteando que, bueno, hay dos caminos, uno afectar la propiedad, que no es que ahora hay condiciones para transitar, sí. Y otra es afectar las utilidades, las rentas, los grandes beneficios, la riqueza acumulada, no la propiedad, sino la riqueza acumulada. De eso se trata en este momento, pero bueno, va a ser difícil. Bueno, pero me parece que el hecho de que se hable de esto ya, ¿no? Que esté en boca de las organizaciones sociales cuando tiene un espacio en los medios, el propio presidente diciendo estas cosas, la propia reacción frente a eso que da cuenta que algo se avanza, ladran Sancho, digamos, ¿no? Y sí, efectivamente, sí. Bueno, Juan Carlos, 250 años de Manuel Belgrano. Siempre decimos aquí en el programa que hubo un acto, un homenaje hoy a Manuel Belgrano. Acá muy cerquita de la radio, Manuel Belgrano nació en una casa en la calle Belgrano al 400. Estudió en lo que era el Colegio San Carlos, en la hora Nacional de Buenos Aires, y sus restos descansan acá muy cerquita también. Sí, nació y murió frente a la Santo Domingo. Su casa paterna estaba frente a la Santo Domingo, donde están sus restos en el atrio, al lado del atrio. Así que cuando ustedes hoy salgan, lo menos que pueden hacer, están a dos cuadras, pasar por la puerta y rendirle un humilde homenaje. Efectivamente, todo se concentró en esa esquina en cuanto a la vida de Belgrano, ¿no? Al nacimiento y muerte, perdón. Me acuerdo que después de una charla que tuvimos sobre San Martín, yo me fui caminando con Paula Sabatés en su momento, fuimos caminando a la catedral a visitar los restos de San Martín, y bueno, y cómo está por fuera de la nave principal, que tiene toda una historia y demás, ¿no? Es una cosa muy... Sí, yo suelo hacerlo. Porque vos lo dijiste, sí, me acuerdo que vos lo dijiste. Yo suelo entrar a la catedral a ver a San Martín, sí. Bueno, Juan Carlos, en este cruce con el presente, 250 años del nacimiento de Belgrano, ¿qué característica de Manuel Belgrano es la que a vos como historiador y como militante político más te conmueve? Bueno, lo que podemos decir en solo unos pocos minutos, yo diría que Belgrano, a diferencia de la imagen de hombre moderado, de hombre bueno, de moderado no tenía nada, y sí tenía mucho de hombre bueno, generoso, abnegado y humilde. Cada una de las cosas que digo podría fundamentarla por horas, ¿no? Pero yo diría que, al contrario de esa imagen, ha sido un gran rebelde. Ha sido, junto con Moreno, con San Martín, yo diría con Castelli, de los que desde el momento de la Revolución de Mayo tuvieron la determinación de romper con el orden colonial frente a otros que concurrieron también a la Revolución de Mayo, pero que tenían una visión mucho más conservadora y que querían justamente conservar elementos constitutivos del régimen colonial. Belgrano fue lo contrario. Y de allí es que tuvo, bueno, era un hombre muy formado en economía, en derecho, muy culto, entonces tuvo ideas francamente revolucionarias acerca de la educación, acerca de la propiedad de la tierra. Por eso se habla tanto de que fue el primero que planteó una reforma agraria y hablaba de obligar a los propietarios a que cedan parte de sus terrenos o todos sus terrenos. Las tierras baldías también repartirlas. Tenía una noción muy importante del rol del Estado, que debía hacerse cargo de la educación, que debía ser gratuita. Tenía una visión muy importante del tema de la mujer, que quizás sea poco conocido. Por ahí hay una frase famosa que él habla de los abandonados del sistema y menciona a los indios, a los hombres de campo y a las mujeres como los más abandonados del sistema, y bueno, reivindica el rol de la mujer y la necesidad de educar muy particularmente a la mujer en el marco de un concepto de educación así de carácter general, ¿no? O sea, creo que fue un gran rebelde, fue un gran revolucionario para su época, Y bueno, y jugó un papel histórico notable. Hizo Éxodo Jujeño, en fin, sería largo de relatar. ¿Qué fue el Éxodo Jujeño, Juan Carlos? El Éxodo Jujeño fue en un momento que estaba él en el norte, y bueno, venían los realistas, creo que era Pío Tristán, y no había cómo detenerlos. Entonces él elabora una teoría que ya otros ejércitos en otras épocas, en otros lugares del mundo, se hicieron, que es abandonar, dejar la tierra arrasada al enemigo, y obligar a los que se resistían, porque el pueblo humilde lo acompañó, se fueron de Jujuy a Tucumán, donde se hizo fuerte, y obligar a los sectores ricos que por aquel entonces ya estaban pactando con Pío Tristán, sí, porque iba a ser el vencedor en ese momento, estaban pactando cómo se iban a reacomodar, ¿no es cierto? O sea, los amenazó el grano que se sumen, si no iban a ser fustilados. Por eso esta imagen del moderado no tiene nada que ver. La cuestión que es una gran epopeya, porque el pueblo abandonó todo lo que tenía para esa estrategia de Belgrano de defenderse retirándose, haciéndose fuerte en Tucumán. Justamente después en Tucumán libra la batalla de Tucumán, uh-huh, y frena para siempre a los realistas que venían desde Perú que querían llegar a la capital, pues, y derrotar a la revolución. Una de las cosas que me apasiona de todas estas historias es cómo se van gestando los consensos para, hay que despojarse de sus tierras, de sus pertenencias, por más pocas que fueren, de sus arraigos, convencido de que esa estrategia era la que la patria necesitaba. Lo mismo que el cruce de los Andes, entiendo que previo a eso hubo toda una construcción de consensos y voluntades para poder hacerlo. Son cosas que se cuentan poco, pero qué interesante saber. La gran determinación de los líderes, ¿no? Sí. Porque nosotros tenemos siempre la concepción que las transformaciones, las revoluciones, los cambios, las hacen los pueblos, lo cual es rigurosamente cierto, sí, ¿cierto? La conciencia de los pueblos, pero también la gran determinación, la valentía política y la visión de los líderes en cada momento también son determinantes. La conjunción de ambas cuestiones generan los cambios históricos en la sociedad. Qué lindo poder entrevistar a Belgrano y decirle, hablemos de la construcción de correlación de fuerza para la revolución, para los cambios estructurales, Belgrano. Don Manuel, ¿no? Sería maravilloso, sí. Bueno, se pueden imaginar diálogos, hacerlos imaginarios, teatrales. El teatro para eso es una cosa. El teatro, una vez nosotros lo hicimos con Mariano Moreno en el Centro Cultural de la Operación. Bueno, Mario Pergolini con Felipe Piña lo hicieron. Claro, ¿no? Claro. Yo tengo un gran recuerdo de eso que hizo Felipe. Que bueno, Felipe es un gran historiador, un gran divulgador de la historia, aportó mucho utilizando justamente todos estos métodos más modernos de divulgación, sí, y conocimiento de la historia. Sí. Claro que también es muy buen investigador, no solo es un buen divulgador, ¿no? Bueno, Juan Carlos, lo último, siempre tenemos un pañi para tirarte por la cabeza, ¿te le animás? Pero, sí. Para los hombres de coraje se han hecho las empresas, dijo San Martín. No, Belgrano, San Martín. Vamos todavía, Juan Carlos. Bueno, algunas de las reflexiones de Carlos Pañi, para saber por dónde anda, ¿no? Hay uno que está diciéndole terrorista a Pedro Kahn. Hay un sector que está ahí, como en esa empresa. Hay otro que hila más finito y que va construyendo una trama que también alimenta posiciones conservadoras. Uno de esos es Carlos Pañi. Y siempre nos das una mano para desentramar, o por lo menos para saber efectivamente en qué andan tramando. Aquí un parte de su editorial del día lunes, dale. No puede hacer una oferta que no vaya entre 50 mil millones de dólares en el mejor escenario u 85 mil. Bueno, está muy cerca de los 50 mil. Es decir, el fondo es el que le dice no pagues más, porque tengo que cobrar yo, porque el fondo es juez y parte, es el principal acreedor de la Argentina. No es que se plegó a la Argentina, nos espera más tarde. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que pareciera haber un error en Guzmán político. Yo no tendría que saber cuánto cede Guzmán. Si fueran vivos políticamente, como el vivo Arribas, ocultarían cuál fue la oferta inicial, negociarían y comunicarían el acuerdo. No, Guzmán mostró su oferta inicial y ahora nos va mostrando cuánto concede, hasta llegar a un punto que podría ser el bono que ofrecía Guzmán, más o menos el promedio, 39,97, 40. Lo que está ofreciendo hoy, aproximadamente 46. ¿Cuánto podría llegar a ofrecer 50? Y los bonistas le piden 55. Bueno, ahí está la diferencia. Entre 46 y 55 tienen que llegar a un acuerdo. ¿Cuándo van a llegar? No sabemos. Y acá me voy a referir a algo feo. Voy a decir una palabra fea. Procrastinar. Es un verbo horrible de pronunciar, pero muy preciso en lo que dice. Procrastina el que posterga casi maniáticamente. Todo el tiempo posterga y posterga y posterga. Si miramos la cuarentena, si miramos la negociación de la deuda, para Alberto Fernández, parafraseando a Alberti, gobernar es procrastinar. Todo tuyo, Juan Carlos. Procrastinar. Qué búsqueda de querer destacarse con algún preciosismo intelectual. Pero quédate con que posterga maniáticamente, sí, la resolución de la deuda como de la yo creo que cuarentena. Está destilando impotencia, porque yo lo vengo diciendo, siguiendo la negociación como todo el mundo, que si se corona la negociación manteniendo en lo sustancial el planteo inicial que Pañi critica, ¿no es cierto?, la metodología, si se sostiene el planteo inicial en su sustancia, va a ser un triunfo político de Alberto, del gobierno y también del ministro de Economía. Yo creo que destila veneno porque ya saben que estamos muy cerca de un acuerdo al cual él describe numéricamente, y de hecho esos números demuestran lo que venimos diciendo, de que el acuerdo no va a ser idéntico al planteo inicial, como es lógico, pero sí va a ser muy parecido. Y en ese sentido va a ser un triunfo político del gobierno, porque encausa una de los grandes y los gravísimos problemas que nos dejó Macri, que él no dice, él omite, de que tanto la deuda con los bonistas como con el Fondo Monetario Internacional nos la dejó Mauricio Macri. Se olvida y utiliza esa palabra extraña de eso no se olvida. Lo cierto es que creo que, insisto, es una demostración no solo de cierto odio, sino de impotencia frente a el hecho político trascendente de que es posible que esto se resuelva. Incluso cae hasta en una cosa grotesca, le da bronca la posición del Fondo Monetario Internacional, o sea, lo cual ya es el colmo para el diario La Nación. Claro. Le molesta la postura del Fondo Monetario Internacional, y la postura del Fondo Monetario Internacional no es solo por lo que él dice, que es cierto que el fondo también tiene que cobrar, sino que el fondo, que es una organización universal del capitalismo financiero, porque eso es, está pensando en que hay 30 o 40 default en ciernes en el mundo, y entonces necesita que este, que es testigo el nuestro, porque es uno de los primeros o el primero, tenga un cauce razonable y no se vaya todo al cazo, ¿no es cierto? Entonces es más complejo, a mi juicio, que lo que dice Pañi. Bien, eso de procrastinar y postergar maniáticamente es un modo un poco más elegante y elitista de decir que está enamorado de la cuarentena, Alberto Fernández también. Sí, sí, sí, efectivamente. Sí, yo no me inclino, yo de procrastinar no sé nada. Sí. En todo caso, sí me ascribo a procrastinar, eso sí. En ese sentido yo me adhiero, soy el primero.